Radio Ubrique. Deportes. 18 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde nos encontramos ahora y donde a partir de estos minutos vamos a quedarnos con toda la actualidad deportiva, que cada vez se reduce más. Nosotros ya enfilamos lo que va a ser nuestra última semana de programación. Ya no volveremos hasta finales de agosto, primeros de septiembre, cuando se reanude la nueva temporada. Y es que ya estamos prácticamente en las postrimerías de lo que ha sido la 2012-2013. De hecho, en deportes, digamos, de nivel nacional, ya han arrancado las pretemporadas de lo que va a ser la próxima 2013-2014 y nosotros todavía estamos esperando cerrar lo que está siendo esta temporada. Y la verdad que hay algunas citas de interés deportivo que van a tener lugar este fin de semana. Una destinada, por ejemplo, a los pequeños, como va a ser el quinto triatlón infantil, y otra dedicada a la formación de entrenadores. Recuerden que va a ser este fin de semana cuando arranque el curso de entrenador iniciación de baloncesto que imparte la Federación Andaluza en Ubrique, desde el 19-20-21, que va a ser la fase presencial, hasta el 29 de julio, que se supone que tendrá lugar las últimas clases. Luego el resto no hace falta que sea presencial, las últimas clases de lo que va a ser este curso de entrenador iniciación, al que al menos nos comentaban en su día que va a tener una buena participación, algo también muy necesario en nuestra localidad, gente dispuesta a dar ese paso, a tomar las riendas de equipos de baloncesto, y hablamos de baloncesto base, de deporte base. Además de esa cita, también este fin de semana Antequera va a acoger el noveno campeonato de Europa Universitario de Fútbol Sala, donde vamos a tener a una obriqueña, Ana María Pino, como componente de la Universidad de Málaga, del equipo de fútbol sala femenino de la Universidad de Málaga, que es uno de los más laureados de estos campeonatos de Europa. Ya tiene en su vitrina un par de campeonatos y algún que otro subcampeonato, y sin duda este año que juega en casa será uno de sus objetivos. Recuerden que Ana María Pino ya logró ese subcampeonato europeo universitario, pero en la modalidad de fútbol 7 hace algunas semanas. Eso es lo que viene, lo poco que viene, digamos, pero también tenemos que hablar de lo que sucedió este pasado fin de semana, ya que no todo fue fútbol sala, como hemos estado centrados hasta el día de hoy, ayer, el viernes, el jueves. Pues aparte del maratón de fútbol sala, también un buen número de ubriqueños se desplazaban hasta la estación de Sierra Nevada en Granada para disputar el Sierra Nevada Festival Mountain, un festival montañero donde se celebraban o que acogía tres pruebas deportivas. El Campeonato de Andalucía de Kilómetro Vertical, que se adjudicó Zaid Aymalek, el de casi siempre, el campeonato, o mejor dicho, una prueba de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, la última, por cierto, también que se adjudicaba Dani García, y una prueba de Sky Speed, una modalidad nueva que se ponía en marcha en Andalucía. La primera vez que se ponía en Andalucía, ya ha habido alguna vez que otra, esta competición se ha podido celebrar en nuestro territorio. Pues en Sierra Nevada, Francisco Pazo se quedó a las puertas de meterse en el podium de la general final de la Copa Absoluta de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Su séptima posición en esta prueba le hizo sumar los puntos necesarios para asegurarse la cuarta posición, pero se quedó por los pelos muy cerquita de la tercera, que en este caso ha quedado para Bartolomé Inglés, tras Dani García y Miguel Mudarra. Y también hay que hablar, dentro de lo que es esa Copa Andaluza, en la categoría Junior, que Pedro Sánchez conseguía también la segunda posición en esa Copa, posición en la clasificación general final de esa Copa Andaluza. Y en el kilómetro vertical tenemos un subcampeón de Andalucía

Este viernes 19 de julio, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza 28 de Febrero, en Barriada Urique Alto, recital de los alumnos de guitarra y cante de Fonorama Sur. El acto contará con las actuaciones de Miguel Ángel Solano, Ana Gil, Lourdes Gil, Marta Gutiérrez, Eloy García, María Jesús Rosado, José Luis Antonaya y Juani García. Dirige José Antonio Maza. Presenta Juani García. Además, contaremos con servicio de barra con montaditos y pinchitos a precios económicos. Colabora la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Recuerda, recital de los alumnos de guitarra y cante de Fonorama Sur este viernes a partir de las 10 de la noche en la Plaza 28 de Febrero. Y 30 minutos de la tarde, vamos a comenzar quedándonos con la prueba que se celebraba, o las pruebas, mejor dicho, que se celebraban este fin de semana en Granada, en esa Sierra Nevada, en ese Sierra Nevada Festival Mountain que organizaba el Club Alpino de Benalmádena. Para ello vamos a hablar con Francisco Pazos, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Fin de semana completo en Granada para poner fin a lo que ha sido, en primer lugar, la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, y lo hacías con un cuarto puesto de la general. ¿Qué cerquita te has quedado del podio, no? Pues sí, cerca, porque la verdad que en esta carrera era casi insalvable conseguirlo, porque no tenía que meter mucha gente entre medio de gente que es muy parecida a mí corriendo, y eso es casi imposible. He logrado bajar un puesto con respecto a Antonio Mudarra, pero a Bartolomé en inglés no lo he podido superar, y no solamente no lo he podido superar, que aparte tenía que meter dos corredores entre él y yo para poder conseguir la tercera plaza. Cuarta plaza, incluso por delante de componente de la selección andaluza, ¿no? Pues sí, he entrado por delante de Antonio Mudarra, de Antonio Mesa, y la verdad que estoy muy contento. Festival Mountain, como su nombre indica, una auténtica fiesta para los amantes del atletismo en montaña, y no sé, ¿qué tal fue el fin de semana en esa estación de esquí? Pues la verdad que normalmente esta carrera no se me da bien por la altitud, pero la verdad que este año no he sentido como otros años la sensación de ahogo que he sentido otros años en el kilómetro vertical. Ya la carrera siempre me sale algo mejor porque llevo ahí un día y se adapta uno a la altitud un poco, pero el kilómetro vertical siempre me cuesta trabajo subir por el ahogo, y este año la verdad que no me ha afectado tanto como otros años. Y después aquello ha estado muy entretenido para la familia, ha habido muchas actividades para que estuvieran toda la familia contentos y divertidos, y después las carreras pues han estado muy entretenidas, la kilómetro vertical por la mañana y después la nueva esa que comentamos en el otro programa, que eran de 200 metros a sprint, con descalificaciones, y a la mañana siguiente la carrera por montaña, o sea que no hemos tenido tregua, ha sido todo el tiempo entre correr, da premio, volver a correr, da premio, y hemos estado todo el tiempo entretenidos. Mucha nieve también, según he podido ver en las fotos, ¿no? Todavía quedaba. muchísima, y para colmo el recorrido transcurría por muchas zonas donde había nieve, y cuando llegaban todos a meta nadie se había librado de la caída, todos nos habíamos caído y todos teníamos magulladuras de, porque ya la nieve no está blanda, no puede clavar bien la pisada, y resbala, que es un gusto, porque allí o es para arriba o es para abajo, allí no es llano. Entonces iba uno dando resbalonazos hasta que te caía. Ha sido un poco divertido, aunque tengamos las secuelas. El sábado fue ese campeonato de Andalucía de kilómetro vertical. ¿Cómo te fueron las cosas? Pues la verdad que muy bien. Le he podido recortar 3 minutos a la anterior edición, y recortar 3 minutos en una prueba que son 4 kilómetros 900 en un desnivel de 1050 metros, pues es una barbaridad. Y la verdad que este año me encontraba mucho mejor, no sé si por la altitud no me ha afectado tanto o porque estoy más en forma, pero estoy muy contento, no me esperaba yo recortar 3 minutos al tiempo. Viendo la clasificación, también la diferencia entre los primeros clasificados ha sido mínima, ¿no? Sí, porque ya te digo, es muy poco trayecto el que se hace, y subiéndose, la verdad que se coge muy poca ventaja, porque vas todo el tiempo viendo a los primeros. Ahí no hay diferencia. En un kilómetro vertical siempre hay poca la diferencia entre los primeros y, digamos, los que venimos un poco más atrás. En una carrera de montaña donde hay bajada, donde hay recta, sí hay más diferencia, porque donde se saca diferencia en las carreras por montaña, como hemos hablado otras veces, es en las bajadas. Y la verdad que en el kilómetro vertical, pues entre uno y otro, muy poca diferencia siempre. Este kilómetro vertical, para aquellos que no conozcan, pues cómo es esta modalidad, digamos que de longitud, lo que ha dicho Fran, entre 4 y 5 kilómetros, pero la dificultad está en superar 1000 metros de desnivel, por eso de ahí el nombre de kilómetro vertical. Y este tipo de prueba es durísima, no sé cómo se afronta una carrera que es más de fuerza que de fondo. ¿Cómo lo afronta alguien como, por ejemplo, tú, que le va mejor mientras más kilómetros le echen, ¿no? Pues la verdad que es una prueba explosiva, no es de las que más me gustan. Pero sí que es verdad que para entrenar largas distancias y carreras por montaña, pues uno inevitablemente tiene que hacer cuestas. Y quieras que no las entrena. Y, hombre, algo lleva a uno en las piernas. Pero que sí que es verdad que hay gente que está más especializada en kilómetros verticales, que son más carreras más explosivas, y yo no soy de eso, pero bueno, me defiendo, por lo menos estoy ahí. Y esto para ir calentando motores, porque el domingo, como decimos, es cuando tuvo lugar la última prueba de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, la tercera, por cierto. ¿Cómo te fue? ¿Cómo es el recorrido de esta prueba? ¿La habían cambiado? ¿Sigue siendo el mismo? ¿La principal dificultad, como tú comentas, es la altitud? Pues sí, la altitud era la primera dificultad. Este año había alguna variación, pero mínima. Mínima por alguna lengua de nieve que había que salvar y se da un poco de lado, pero muy poca la diferencia. En kilometraje, según mi Garmin, salió un poquito más larga. Salió como 800 metros más larga que la otra edición. Y me sentí muy bien porque normalmente suelo salir más atrás y remontando, y la verdad que llevo 2 o 3 carreras arriesgándome y saliendo más fuerte, y intento mantener el ritmo de carrera, y cuando quedaban 2 kilómetros me sorprendió, y todavía con la cabeza de carrera corriendo, ya quedaban 2 kilómetros y la carrera se decidió en los últimos 2 kilómetros, porque éramos una piña. Yo iba junto con Bartolomé Inglés y Miguel Mudarra, y a los 2 primeros los llevábamos poco tiempo, los íbamos viendo. Y en los últimos 2 kilómetros de bajada, pues, aunque parezca mentira, me ganaron bajando. La verdad que yo llevaba muchas pompas en el talón, que me había hecho hace 2 semanas en el Campeonato de España. Y supongo que eso es lo que me mermó, y no pude, porque con estos corredores, como te digo, tanto con Miguel como con Bartolomé, cuando hemos coincidido en alguna bajada, suelo estar yo más explosivo bajando, pero en esta ocasión no he podido por culpa de las pompas y esa es la diferencia que me han sacado. ¿Exactamente por dónde discurre esta prueba? Pues la prueba sale de lo que es el cauce del río, que le decimos en Sierra Nevada, y sube a un repecho que sale a la derecha, que tiene 400 metros de desnivel, sube hasta los teletipos, una parabólica que hay sí. Arriba, uh-huh. Después baja hacia un pantano y vuelve a subir hacia la Carihuela, arriba de Berbereta. Ya cuando llegas ahí, lleva unos 1.200 de desnivel y lleva 10 kilómetros de recorrido. Uh-huh. Vuelve a bajar hasta la estación de esquí y te vuelve a subir de nuevo hasta el último remonte antes de llegar a Veleta, que es el último que pasa cuando pasas el kilómetro vertical. Y de ahí vuelves a bajar hasta Prado Llano ya. Tienes que salvar uno o dos repechos más, pero de poca distancia. Uh-huh. Comentabas antes que para haber entrado en esa tercera posición tenías que haber quedado por encima de Bartolomé Inglés, que es el que ha marcado el podium, y además haber metido corredores entre vosotros. Pero también me comentabas esta mañana, bueno, que en esta carrera, digamos que eso era ya, al ser la última, tus únicas opciones, pero me comentaba esta mañana que quizás donde se te ha podido escapar el podium de esta Copa Andaluza fue en la primera prueba en Jaén, ¿no? No, en la segunda, en Jaén. En la segunda, vale. La primera, Guajare. Hice buena carrera. En la última, en la segunda fue en Jaén, en el Rey Lagarto, que venía de haber hecho bueno, eso no son excusas, ¿no? Pero bueno, venía de hacer el Campeonato de España de Ultra. Y claro, a la semana siguiente teníamos la del Rey Lagarto y no había recuperado del todo. Yo pensé que estaba recuperado, pero me costó un mundo llegar a la meta, no podía subir las cuestas, estaba arrastrando las piernas y aunque hice un noveno puesto, me costó un mundo conseguir el noveno puesto. Y yo pienso que si llegado más fresco, pues hubiese conseguido algo más. De igual manera, en esta carrera también, los perseguidores míos en el Mountain Festival tampoco hicieron el kilómetro vertical, que eso no le quita importancia porque yo creo que es beneficioso. Uh-huh. Ellos no lo hicieron para conservarse, para hacer la carrera, pero yo, bajo mi entender, yo creo que es beneficioso hacer kilómetro vertical porque abre los pulmones y al otro día y no te deja secuelas en las piernas y al siguiente día está uno más fuerte para poder competir en la carrera por montaña. Uh-huh. Bueno, a pesar de todo, no creo tú que cambies esa medalla de bronce en el Campeonato de España de Ultrafondo por un podio en la Copa Andaluza, ¿no? Hombre, no, la verdad es que no, y aparte no le estoy quitando tampoco importancia a Bartolomé y a Miguel Mudarra, que son mejores corredores que yo, no es eso, sino que puestos a mirar dónde se me ha ido la posición en la Copa, pienso que fue en el Rey Lagarto. Yo no cambio mi tercera posición en el Campeonato de España por la tercera posición en la Copa Andaluza, uh-huh. Pero tampoco le quito mérito ni no será por no haberla luchado, que la verdad que este año me lo he currado, he estado entrenando fuerte y lo he sufrido y bueno, me ha quedado ahí a poquito. En la primera prueba que tú comentas, la de los Guajares, ¿sí te moviste, digamos, por tu zona natural? ¿Sí tuviste competencia directa con estos dos corredores o quedasteis a distancia? Quedé con ellos, con estos dos corredores, con Miguel y con Bartolomé a 3 minutos, cerca. Y también era una prueba que era la semana siguiente del bandolero, que aunque yo no terminé bandolero, o sea, dicho sea de paso, los entrenos de carreras por montaña no son los mismos que los de Ultra Trail. Entonces, yo fui, de todas maneras me salió muy buena carrera, porque yo no esperaba nunca en la vida, allí había buenos corredores como Rubén Bravo y como muchos otros, como Lince y Antonio Mudarra, y la verdad que en esa carrera me esperé muy buena carrera y entré justo detrás de Miguel Mudarra y de Bartolomé Inglés. Este año tan solamente le he podido ganar en el Campeonato de España de carreras por montaña hace 2 semanas en Viralles, ¿no? En la de la Copa Andaluza no he podido ganarle ni a Bartolomé ni a Miguel. Uh-huh. Parece que has encontrado tu mejor momento en este final de curso, ¿no? Pues sí, bueno, yo me imagino que cuando uno se prepara la temporada, pues intenta de que a final de temporada es cuando esté más fuerte, no vas preparándote pruebas, vas preparándote objetivos y cuando uno es, cuando está mejor es cuando también tiene más posibilidades de lesión, y entonces no puede estar uno bien a tope a media de temporada porque corre el riesgo de que no la termine. Y la verdad que sí, que vengo con muy buenas condiciones, pero también estoy ya muy cansado y tengo ganas de descansar y de darle un descanso al cuerpo para empezar ahora otra vez a mediados de agosto a meterle fuerte con vista del maratón de Nueva York. Por cierto, también chapó por el gesto de los corredores ubriqueños que lucieron el lazo negro en memoria de Antonio Jarillo, y recordar que también se guardó un minuto de silencio en el kilómetro vertical, ¿no? En las dos carreras se guardó un minuto de silencio, en la kilómetro vertical y en la de carrera por montaña se guardó un minuto de silencio. Primero fue el sábado, que nos pidieron que si queríamos darle un minuto de silencio a la organización, que se lo agradecimos entre todos los compañeros que estaban allí, de las Nutrias Pantaneras y demás corredores. Y después, al siguiente día, nos lo volvieron a ofrecer, que porque había mucha más gente en la carrera por montaña que en el kilómetro vertical, que se habían desplazado el domingo a correr solo la carrera, y volvimos a tener un gesto con Antonio. Pues la verdad que fue muy, muy emotivo y se lo agradeceremos siempre a la organización de la carrera. Por cierto, que ¿cómo fue la Sky Speed? Tú ya la habías visto en el norte de España, en Pirineo. ¿Gustó aquí en Andalucía? Pues sí, gustó. Lo que pasa que fue un poco descafeinada, digo descafeinada porque claro, la gente se lo tomó un poco a juego. No fue la típica competición que te prepara, sino que como está ahí, pues vale, me apunto, la hago, pero la verdad que no es una competición que tenga muchos seguidores y la verdad que nadie se la preparó a conciencia. Entonces, yo pienso que los que fueron más bien como un juego, a ver qué es esto, a ver qué es. Y nos reímos mucho por cómo empiezan muy fuerte y terminan medio andando, porque es que cuando hacen la primera serie van muy fuerte, pero esto van descalificándote, van pasando rondas, y cuando te vienes a dar cuenta has subido tres veces 200 metros a todo lo que puede tu cuerpo y ya los últimos llegaban andando. Hasta estuvo entretenido, estuvo muy bien. Bueno, cerramos ya, ¿no? Descansamos un poco y ahora ya centrarse en ese 3 de noviembre, ¿no? Pues sí, ya ahora cambio la montaña por el asfalto y espero de que este año la podamos hacer, por lo menos, porque el año pasado nos dieron en la boca cuando llegamos allí, a ver si este año por fin podemos hacer la maratón. Y ya, por quitarme la espinita, ya una vez que termine la maratón me vuelvo otra vez a poner las zapatillas de montaña. Hombre, no creo que sea tan gafe, ¿no?, de que pase otra vez lo mismo. Yo qué sé, porque yo de los americanos este no me fío ni un pelo. Parece, llega allí uno y parece que es un terrorista, uno nada más llega allí. Bueno, tenemos, aparte de, como dices, Nueva York, ¿Jarapalos para cuándo es? Pues la semana siguiente. La semana siguiente de... Esto es el día 3 de noviembre en Nueva York, a la semana siguiente, creo que es 9 de noviembre o 11, ¿no? Creo que es 9 de noviembre. O sea, la siguiente semana, no hay descanso. Campeonato de Andalucía, ¿no? Sí, no hay descanso, no sé si lo podré hacer o no lo podré hacer. Yo tengo amistad con los organizadores y seguramente dejaré mi plaza en reserva por si tengo ganas de hacerla después de la maratón de Nueva York y si me la pueden guardar por la ARE, pero date cuenta que son dos maratones en dos semanas y eso es mucha tela. Con miles de kilómetros por medio también, que también cansa. Pero bueno, se intentará, yo lo intentaré, pero todo depende de cómo llegue de Nueva York, de cómo me haya ido, de cómo me haya esforzado en la maratón. Ya que voy a intentar hacer una buena maratón, pero que es eso, depende de cómo me haya ido la maratón, del viaje, y a ver si puedo... y a Jarapalo, porque ya que hacen el campeonato de Andalucía, ya después no hay más atrás, ya te va a dar ocasión y ya no lo puedes hacer. Pues bueno, Fran, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena pues por tu actuación en Sierra Nevada y las gracias por atendernos, y ahora pues desearte que descanse lo más posible, que vaya recuperándose el cuerpo, ya decimos, para el otoño para el inicio de la próxima temporada, del próximo curso, y que sigamos hablando, porque sigas dando noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Seis y 48 minutitos de la tarde. Vamos a seguir hablando de esta Sierra Nevada Mountain Festival, Festival Mountain, como quieran denominarla, que organizaba el Club Alpino de Benalmádena, de las distintas pruebas de las que hemos hablado. Por ejemplo, vamos a comenzar con el kilómetro vertical, que es la que registró una mayor participación ubriqueña. La victoria en esta prueba, ya hemos dicho, casi 5 kilómetros de longitud, 1 kilómetro, 1000 metros de desnivel. La victoria fue para Zaid Ait Malek, el corredor marroquí, componente de la selección andaluza, que está completando este año una grandísima temporada. Se llevaba o ganaba la carrera de la Copa del Campeonato de España de carreras por montaña, aunque por no estar nacionalizado no contaba como campeón de España. Cuarto en Cegama, y bueno, más que con ese currículum nada más, es normal que en pruebas como esta domine. Pues bien, en este kilómetro vertical, victoria, como decimos, Said Aymalek, 45 minutos 29 segundos. Segunda posición, Raúl García Castán, 46-22. Tercera posición, Dani García Gómez, 47-17. Seguido de Ignacio Morón González, 48-01. Francisco Javier Parejo López, 49-16. Gonzalo Cuadrado Núñez, 50-28. Ernesto Angulo Tiñar, 50-36. Rodolfo Dorian Rivas Calejero, 51-13. Pablo Marano Marcolini, 51-24. Décima posición para José Miguel Roldán Cobos, 51-49. La undécima para el primero de los ubriqueños, precisamente nuestro invitado, Francisco Javier Pazo Torres, 51-57. En la decimoséptima posición, al pradense Francisco Pérez Marchena, 52-52. En la trigésima, José Pablo Ramírez Guerra, 55-10. Corredor juvenil, pero aquí corren la misma prueba tanto juveniles como absoluto. Este tiempo, 55-10, le sirvió para hacerse con la segunda posición en su categoría, la categoría juvenil, y por lo tanto proclamarse subcampeón de kilómetro vertical, subcampeón andaluz de kilómetro vertical. En la posición 37, Luis Pan Román, 56-24. En la 41, Juan Carlos Jaén Fernández, 57-02. En la 99, Jesús Casilla, Sevilla, 1 hora, 5 minutos, 41 segundos. En la posición 118, Miguel Ángel Pozo Morales, 1 hora, 12 minutos, 13 segundos. En la posición 121, María del Carmen Ramírez Vela, 1 hora, 13 minutos, 59 segundos. Una muy buena noticia, este regreso paulatino, poco a poco, de la campeona ubriqueña, que como saben llega a formar parte de la selección andaluza femenina de carreras por montaña, logrando varios títulos. En la posición 143, José Corrales Sánchez, con un tiempo de 1 hora 29 minutos 40 segundos. En la posición 147, Serafín Carrasco Sánchez, 1 hora 33 minutos 4 segundos, el mismo tiempo que empleó para lograr la posición 148, Bernardo Peña Calvo. En la 150, Juan Puerto Gago, 1 hora 34 38, seguido de Pedro Ortega Mancilla, la posición 151, 1 hora 34 44. Tras él, en la posición 152, Juan Alguacil Espinar, 1 hora 34 50. Y en la posición 153, Pedro Sánchez Rosado, con un tiempo de 1 hora 34 minutos 55 segundos. Let's make some music, make some money, find some models for wives. Bueno, hemos comentado en esta clasificación los tiempos de todos los ubriqueños, tanto masculino como femenino, en este caso el tiempo de María del Carmen Ramírez Vela. destacar que en categoría femenina la victoria se la llevaba la malagueña María Bravo con un tiempo de 1 hora 2 minutos, 1 hora 2 minutos. Recuerden que María del Carmen Ramírez Vela empleó un tiempo de 1 hora 13 minutos 59 segundos. Bueno, pues así quedaba, como decimos, esta clasificación del Campeonato de Andalucía de kilómetro vertical. Prueba que se disputará, como hemos dicho, en la mañana del sábado y también en la mañana del domingo. Teníamos la carrera por montaña de esta Sierra Nevada a Festival Mountain. Pues en estos 22 kilómetros, bueno, un pequeño adelanto, un esbozo, una crónica perfecta nos ha hecho Francisco Pazos. Comentar que, bueno, también en la carrera por montaña entraron los tiempos pues muy parejos, no hubo grandes diferencias, como bien nos comenta Francisco Pazos, hasta falta de 2-3 kilómetros prácticamente se mantuvo el grupo de cabeza y no se rompió la prueba. Daniel García fue el más rápido en cruzar la meta, empleó 2 horas 27 minutos 9 segundos, seguido de Iván Ortiz Carrión, 2 horas 30 minutos 34 segundos, Miguel Mudarra Sánchez, 2 horas 33 31, Antonio Herrera Aragón, 2 horas 34 54, Bartolomé Inglés Balaguer, 2 horas 35 08, sexta posición para Tony Contreras Jiménez, 2 horas 35 26, séptima para el lubriqueño Francisco Pazo, 2 horas 36 minutos 2 segundos. Francisco Mendoza Gil le seguía con 2 horas 39 minutos 49 segundos. Rodolfo Dorian Rivas Calejero, novena posición, 2 horas 40 minutos 7 segundos. Y la décima posición para Antonio Mudarra Sánchez con 2 horas 41 minutos 55 segundos. El resto de ubriqueños, antes, en la decimocuarta posición entraba el pradense Francisco Pérez Marchena, 2 horas 44 50. En la 35 Juan Carlos Jaén Fernández, 2 horas 59 minutos 57 segundos. En la 39 Luis Pan Román, 3 horas 3 minutos 2 segundos. Y en la posición 112 Jesús Casilla Sevilla, 3 horas 35 minutos 56 segundos. En la categoría femenina se llevaba la victoria Elena Cambil, la corredora granadina, que empleó un tiempo de 3 horas 8 minutos 44 segundos. Comentar que las dos victorias le sirvieron tanto a Elena Cambil como a Dani García, su respectiva victoria, para proclamarse campeones de la Copa de Andalucía, que ha quedado de la siguiente manera. Primera posición para Daniel García, segunda posición Miguel Mudarra, tercera posición Bartolomé Inglés, cuarta posición para el lubriqueño Francisco Pazo, quinta posición para Antonio Mudarra. Elena Cambil se llevaba la victoria en esa Copa Andaluza, como decimos, en la categoría femenina. Poco más podemos añadir porque todavía no ha salido publicado lo que es la clasificación final general. Sabemos estas posiciones, pero no sabemos los puntos ni y lo que es la... conocemos los puntos exactos, queremos decir, ni tampoco los las posiciones que han conseguido el resto de ubriqueños que han estado participando en las distintas pruebas de esta Copa Andalucía de Carreras por Montaña. En cuanto lo tengamos, pues nosotros lógicamente lo trasladaremos para que se conozca lo que han hecho, como decimos, los corredores ubriqueños. Bueno, esto es lo referente a las categorías absolutas, pero tenemos que hablar también de las categorías juveniles, donde corrían dos ubriqueños, Pedro Sánchez Rosado y José Pablo Ramírez Guerra. Pues bien, lo que se refiere a la carrera era de unos 10 kilómetros y tuvo protagonismo marroquí, porque la victoria sería para Ismael Ilorfi Moustari, un juvenil que empleó un tiempo de 57 minutos 18 segundos. Entró pues 3 segundos antes que su compatriota Abdel Fattah Dalal Girari, que empleó un tiempo de 57 minutos 21 segundos. La tercera posición de la general, aquí mezclan juveniles y cadetes, fue para el primero de los cadetes, Adrián Castro López, con un tiempo de 58 minutos 9 segundos. Segunda posición para Mario Olmedo Sancha, 58-26. Quinta posición, para Alfonso Díaz Castilla, 59-29. En sexta posición, el lubriqueño Pedro Sánchez Rosado, 1 hora, 1 minuto, 40 segundos. En la séptima posición, José Pablo Ramírez Guerra, con un tiempo de 1 hora, 3 minutos, 21 segundos. Por detrás, Álvaro Bravo Fortis, 1 hora, 3.59, segundo de los cadetes. Y el tercero, Pablo Morón Gómez, con un tiempo de 1 hora, 8 minutos, 0 segundos. 1 hora, 8 clavados. Décima posición para Fernando Frías Funes, 1 hora, 14.32. Pues este resultado también le sirve a Pedro Sánchez Rosado para asegurarse la segunda plaza en la clasificación final de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Y aparte también otros dos subriqueños, Miguel Ángel Pozo Morales y Jesús Casillas Sevilla, fueron galardonados por terminar el circuito alpino Benalmádena y Don Tría by Lurbel. Bueno, son una serie de pruebas que las organiza precisamente el Club Alpino de Benalmádena, y ha realizado un circuito y tiene esas distinciones para aquellos corredores que han completado ese mismo circuito. Pues esto era lo que queríamos comentar nosotros en referencia a lo que ha sido la otra gran cita del fin de semana, a lo que ha sido el Sierra Nevada Mountain Festival, que se celebraba este pasado fin de semana. Arthur, why do you miss when my baby kisses me? Y en diversas páginas en internet se pueden ver las fotografías de lo que ha sido esta prueba, que ya decimos, impresiona por la cantidad de nieve que se puede ver por el recorrido. Una ladera, subiéndola, aquellos que conozcan Sierra Nevada sabrán, en verano digo, en época estival, que bueno, pues es casi un páramo, una zona donde no existe casi vida vegetal, tan solo piedras, piedras y más piedras. Y aparte de eso, de las piedras, este año pues han habido importantes tramos con presencia de mucha nieve que todavía ha aguantado, y fíjense ya en las fechas en las que estamos, pues ha aguantado hasta mediados de julio, podríamos decir, bastante nieve. Bueno, vámonos con otros asuntos. Vamos a comenzar por citas para este próximo fin de semana, el último en el que nosotros vamos a estar pendientes. En Ubrique no podemos olvidarnos del quinto triatlón infantil que organiza el Club de Natación de Ubrique. Va a tener lugar este sábado, recuerden, a partir de las 10 de la mañana, en el entorno pues de lo que es el complejo deportivo de la piscina cubierta, en la piscina de verano, etcétera, etcétera. Cinco categorías, la inscripción, recuerden que es gratuita. Hay cinco categorías: la categoría A, de 15 a 17 años, que tendrán que cubrir 200 metros de natación, 5 kilómetros de ciclismo y 1.500 metros de carrera a pie. La categoría B, de 12 a 14 años, 150 metros de natación, 3 kilómetros de ciclismo y 1.000 metros de carrera a pie. La categoría C, de 9 a 11 años, 100 metros de natación, 2 kilómetros de ciclismo y 700 metros de carrera a pie. Y la categoría D, de 7 a 8 años, 50 metros de natación, 1 kilómetro de ciclismo y 500 metros de carrera a pie. Habrá otra categoría, la categoría E, que corresponde a menores de 6 años, donde la natación, dependiendo del nivel, se pondrá a nadar, o se podrá nadar 50 metros o simplemente cruzar la piscina de chapoteo. La prueba de ciclismo será de 500 metros, pero en un circuito dentro de lo que es el recinto de la piscina. No van a tener que salir a la calle. Y la carrera a pie, pues serán 200 metros también dentro del recinto de la piscina. Los premios, trofeo y regalo para los tres primeros de cada categoría y medalla y regalo para todos los participantes. Las inscripciones, que es, volvemos a insistir, son gratuitas, se pueden formalizar en la piscina cubierta. Merece la pena que los jóvenes participen en esta prueba porque les va a divertir mucho practicar los tres deportes de fondo, natación, carrera y ciclismo, los tres en uno, y además en distancias adaptadas pues a digamos a esa edad, a las facultades físicas que se suele tener a esa edad. Pues ya saben, será este sábado, a partir, sábado día 20, a partir de las 10 de la mañana. Otra cita que queremos destacar, donde va a haber participación de una briqueña, es un campeonato de Europa universitario y además de fútbol sala. Tendrá lugar este domingo, bueno, se inaugura el campeonato este domingo en Antequera. En total son 36 equipos los que van a participar, 24 en la categoría masculina, que provienen de 20 países diferentes, y 12 de la categoría femenina, esto es proveniente de 10 países diferentes. Estamos hablando de unos 600 deportistas en total. Equipos de 32 universidades diferentes van a participar. Habrá, por ejemplo, como la Universidad de Málaga, que presenta equipo masculino y equipo femenino. Por cierto que comentan que este campeonato iguala también el récord de participación en un campeonato de Europa universitario de fútbol sala que se alcanzó en Tampere, en Finlandia, el pasado año 2011. La Universidad de Málaga fue campeona en el quinto campeonato de Europa de Euroclauf en Polonia en el año 2008 y en el sexto campeonato de Europa de Podgorica en Montenegro en el año 2009. Y asimismo también obtuvo el segundo puesto en el octavo campeonato de Europa que se celebró en Tampere, como hemos comentado, en Finlandia en ese año 2011. Este noveno campeonato de Europa de fútbol sala va a tener como sede el Polideportivo Municipal Fernando Argüelles, el Polideportivo Municipal El Mauli, el Centro de Tecnificación de Atletismo, las tres cosas en Antequera, y el Pabellón Municipal de Mollina. El Centro de Tecnificación de Atletismo, ahí se van a instalar, digamos, o va a ser uno de los centros neurálgicos de este campeonato, de estos campeonatos de Europa. La ceremonia de inauguración, de hecho, va a ser aquí, en ese Centro de Tecnificación de Atletismo, el domingo a partir de las 9:30... con la presencia de las delegaciones y las diferentes autoridades. La competición va a arrancar el lunes 22 a las 9:30 de la mañana, simultáneamente en las tres pistas de Antequera, disputándose durante los días 22, 23 y 24 la fase de grupos. El jueves dará comienzo la fase final con los octavos, el viernes los cuartos, el sábado las semifinales y el domingo las finales. Todos los participantes disputarán partidos para establecer la clasificación desde el puesto 1 al 24 en la competición masculina y del 1 al 12 en la femenina, es decir, que una vez después estén eliminados tienen que jugar entre los equipos eliminados para ir y determinando perdón, en la clasificación que finalmente obtiene. La organización se ha reforzado con 60 voluntarios del Instituto Pedro Espinosa de Antequera, además de voluntarios internacionales seleccionados dentro del programa de voluntariados de estos campeonatos de Europa universitarios y voluntarios de idiomas de la Universidad de Málaga. Bueno, pues además de la colaboración de la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera, también va a haber apoyo del Comité Español de Deporte Universitario, la Liga Nacional de Fútbol Sala, la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Andaluza de Fútbol, así como, bueno, empresas como Antequera Gol, Marca, Aguirre, Cilla Mi Casa, Aula Magna, Safamotor, Kyocera, Lenovo, Aguasierra de Cazorla, Hotel Las Villas de Anticaria, Hotel Restaurante Finca Eslava, Hotel Los Dólmenes, Hotel Coso Viejo, McDonald's Antequera, Brócoli Servicios Integrales y Acedo Hermanos. Pues son los que posibilitan que Antequera vaya a ser el centro de fútbol sala universitario durante la próxima semana. Recuerden que arranca esa inauguración el domingo y que durante toda la siguiente semana es cuando se va a disputar la competición. Recordemos que en el equipo de la Universidad de Málaga milita la obriqueña Ana María Pino, que hace unas cuantas semanas pues lograba también el subcampeonato de Europa de competición universitaria de fútbol 7 femenino, que se disputó también en Almería, se disputó aquí en España, y también como componente de la Universidad de Málaga, es decir, subcampeonato en fútbol y bueno, ahora tiene la posibilidad de conseguir el campeonato en fútbol sala. Recuerden que en esa final de fútbol 7 perdió ante el conjunto de la Universidad de Montpellier. Eso fue lo que nos dejaba ese campeonato universitario que, como decimos, tuvo lugar en Almería. Y esperemos ahora que sigan teniendo suerte y logre, siendo una de las favoritas, el equipo de la Universidad de Málaga, el título europeo de fútbol sala. Y recuerden también que a partir del viernes Ubrique acoge el curso de entrenador iniciación de la Federación Andaluza de Baloncesto. Una muy buena noticia, porque ya hablábamos en su día con los responsables de que este curso haya llegado hasta nuestra localidad, Carlos Geray en este caso, que será uno de los que lo va a impartir el curso, como decimos. La importancia radica en que ahora mismo estamos faltos en el baloncesto, el mundo del baloncesto, el deporte base, el baloncesto base, digamos, está falto de monitores, de entrenadores. Siempre, desde aquí al menos, se ha achacado que una de las causas por las que el Cabo este año solo ha podido meter 3 equipos en competición ha sido eso, la falta de relevo generacional de apoyo por parte de monitores, entrenadores, que cojan el testigo de entrenadores que llevan pues más de 20 y hasta 30 años en el Cabo. Esperemos que este curso de entrenador iniciación cumpla, por ejemplo, ese que es uno de los primeros objetivos que se tiene sin duda, el contar con ubriqueños que estén formados y que puedan tomar las riendas de equipos de baloncesto o base. Será del 19 al 29 de julio, ya hablábamos en su día de este curso, que en concreto se va a impartir, digamos, lo que son las clases presenciales los días 19, 20, 21 y 28 de julio. Recuerden que es el segundo curso de estas características que se organiza en Ubrique en toda su historia. Tan solo se organizó uno hace ya algún tiempo y ahora se ha conseguido, os ha asegurado una presencia mínima de alumnos para que se pueda celebrar. Recordemos que el curso de entrenador de iniciación consta de una carga lectiva de 50 horas, 30 de ellas presenciales, tras las cuales va a haber una serie de pruebas de evaluación. Todos los detalles los pueden encontrar en la página de la Federación Andaluza de Baloncesto. Bueno, recordemos que nosotros en nuestra programación deportiva no vamos a tener una semana al uso, una semana normal. Nuestro último programa será el jueves y en estos pocos días vamos a intentar dar los detalles o comentar las actividades deportivas que se vayan a celebrar mientras nosotros no tengamos nuestra programación habitual. Ya saben que nos tomamos el descanso de verano entre temporada y temporada, entre curso y curso, que este año nos vamos a retrasar un poquito porque solíamos cogerlo justo después del maratón, pero vamos a alargarlo un poco más. Y comentar también que, por ejemplo, el Club de Ciclismo de Montaña de los Rivera tienen previstas 2 rutas para este fin de semana. La primera será el viernes 19 de julio, porque va a ser una ruta nocturna. Saldrán a las 9 de la noche de la Rotonda del Líder. Quien quiera sumarse y lo quiera hacer en coche, o quiera subir en coche hasta el Berrueco, la salida en el Berrueco será a las 10 de la noche y luego irán a través del carril del Berrueco hasta las antenas. Se comenta pues llevar luces, lógicamente, y llevar ropa para el frío que pueda pasar y algo de comida. Recuerden que estamos en el Parque de los Arcos Locales, pocas veces, ni en verano, pues pocas veces hace calor para ir desabrigado en esta zona, en este bosque precioso que tenemos aquí al ladito. Y el domingo, pues sus rutas habituales, en este caso su salida número 25, hora de salida 8 de la mañana desde el líder, mi recorrido Berrueco Virgencita. Vamos, volverán al mismo parque para hacer su ruta dominguera. Digamos que es lo que podemos comentar hasta ahora. La Asociación Ciclista de Ubrique, pues ahora está en periodo estival, no organiza salida. Sí tenemos constancia de que lo hace el grupo ciclista de los Perea. Este fin de semana, pues todavía no sabemos, o no han hecho público en este caso, la ruta, ya fuera de calendario. Lo que sí tenemos seguro que es que el día 28 de julio es cuando tendrá lugar su ruta de convivencia, ya tradicional también, y también con mucho éxito de participación. Recuerden que será no este fin de semana, sino el siguiente, cuando tenga lugar esa ruta de convivencia del grupo ciclista de los Pereas. Pues nosotros nos vamos a despedir ya, volveremos mañana para contar algunas cosillas que todavía nos queda pendiente. Y recuerden que el jueves, programación, vamos a emitir una programación especial dedicada al Camino de Santiago aquí en Tiempo de Deportes. Sin nada más que añadir, nos despedimos, muchas gracias por su atención y hasta mañana.